ya tú no me amas, porque ya tú no me amas, porque ya tú no me quieres. Me dice que te vas, porque ya tú no me amas, porque ya tú no me amas, porque ya tú no me quieres. El fondo es lo que me queda, morenita, en el mundo todavía quedan mujeres. El fondo es lo que me queda, morenita, en el mundo todavía quedan mujeres. Decir que tendrás otro cariño, que tendrás otro cariño, que tendrás amores nuevos. Nada sé con decir que tendrás otro cariño, que tendrás otro cariño, que tendrás amores nuevos. El fondo es lo que me queda, morenita, que de todos tus amores fui el primero. El fondo es lo que me queda, morenita, que de todos tus amores fui el primero. Cuando vengas a buscarme arrepentida.